Marhaba, Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente. Su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos este 2 de julio a su programa de Oriente Occidente. Como todos los martes, mi nombre es Hanan Al Mutawa, soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa en la ciudad de Zipaquirá. Y de fondo estamos escuchando una hermosa cumbia árabe, esa unión de dos culturas, iniciando este julio, iniciando un nuevo mes para amar cada vez más la cultura árabe y todas esas tradiciones hermosas que nos traen. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, @escuelahanan, a través del Facebook, nuestra fanpage, donde semana tras semana vamos publicando nuestro invitado de la semana, que es Escuela Hanan Al Mutawa. Y recuerden que si se pierden alguna receta de nuestro programa, alguna entrevista, pueden encontrar todos nuestros programas en el blog de la escuela, blog escuelahananalmutawa.com. En todas las pestañas van a la pestaña Programa Radial y ahí encuentran la fotografía de nuestro entrevistado y todo el programa para que puedan conocer aquellas cosas interesantes que siempre traemos sobre Oriente aquí a Occidente, aquí en Colombia. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en este momento a través de los 107.4 FM y a través de www.catedralestereo.es.tk. Para comenzar nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar sobre algunas curiosidades de un lugar muy importante, de un país bastante interesante para los árabes y también para el mundo entero. Lo escuchamos mucho, mucho en los medios de comunicación y es el famoso Kuwait. Vamos a hablar sobre este país, un país muy importante del Golfo, un país bastante tradicional y también algunas generalidades de los árabes. Quiero contarles que, por ejemplo, en Kuwait no hay teléfonos públicos o casetas telefónicas. El único lugar donde, por ejemplo, se ven casetas telefónicas es en el aeropuerto. Y como un dato curiosísimo, allá ustedes sí pueden hacer llamadas gratis, por si a alguno se le ocurre pronto irse a hacer un crucerito, un paseíto a Kuwait. También esto como generalidad de los árabes, si se encuentran frente a una persona de tradiciones árabes o frente a una persona de estos países del Medio Oriente, muy ofensivo es para un árabe que, por ejemplo, uno se siente y muestre la suela del zapato. Por ejemplo, cuando los hombres cruzan las piernas o cuando nosotras las mujeres cruzamos y mostramos la suela del zapato, eso es bastante sucio y desagradable para los árabes. Sobre las monedas, quiero contarles que específicamente en Kuwait, antes de los años 60, la moneda de Kuwait era el rupee, con un sello de Kuwait y la firma del amir, o sea, del rey. Recuerden que la amir significa rey en árabe, príncipe en árabe. Amir es príncipe y amira es princesa. Hoy en día lo que rige al Medio Oriente es el dinar y entonces en Kuwait sería el dinar kuwaití. El dinar es una moneda bastante, bastante costosa. Quiero decirles que un dinar son $2.50, quiere decir que aproximadamente 5,000 pesos. O sea que si vamos a ir a Kuwait, por ejemplo, a tomarnos una Coca-Cola, que acá nos cuesta 2,000 pesos, allá posiblemente nos cueste un dinar, y un dinar son 5,000 pesos. Entonces, las bebidas son bastante costosas. Por eso quiero contarles que, digamos, cuando uno va a hacer un crucero al Medio Oriente, normalmente te incluyen la comida, pero no te incluyen la bebida, por lo costosas que resultan muchas veces estas bebidas. En Kuwait también, cada que nace, por ejemplo, un niño kuwaití, el papá de este, por ejemplo, por ley, tiene derecho a un incremento en su salario mensual, que puede ir desde 50 dinares kuwaití hasta 200 dinares kuwaití. Solo aplica para hijo de padres, o sea, que mamá y papá sean kuwaití, o solamente el papá sea kuwaití. Si la mamá solamente es kuwaití, pero el esposo es de otro país, pues pierde todos estos beneficios. Tienen que ser o los dos padres o papá kuwaití para tener este beneficio del incremento del salario. Hay una cualidad o, por ejemplo, una curiosidad muy importante en general del Medio Oriente para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Todo, por ejemplo, lo que se ingiere, digamos la papa, digamos aquí cuando nosotros comemos, por ejemplo, la gallina, que digamos la comemos con la mano, todo esto debe tomarse con la mano derecha. Porque con la mano izquierda es más, digamos, considerada para todas las tareas higiénicas y nunca se emplea para dar, recibir, saludar, a comer. Por ejemplo, si vas llegando a una reunión e inesperadamente estornudas, se recomienda pues taparse la boca con la mano izquierda, pues es como algo lógico para ellos, ya que también viene siendo tarea de higiene, pero nada de hacerlo con la mano derecha, a lo contrario de pronto de nosotros, que todo lo hacemos con la mano derecha. Hay otra cualidad importantísima en los árabes. Miren, uno no puede visitar a una familia árabe si uno no avisa su llegada, o por ejemplo uno haya recibido una invitación previa. Yo siempre en el programa les he dicho que los árabes son personas que se desviven por sorprender y por estar pendientes de sus invitados. Para ellos es impresionante y demasiado importante el atender. Se pelean, entre comillas, por atender lo mejor posible a sus invitados, pero algo que les molesta a los árabes son las visitas sorpresas. Esas visitas sorpresas no son comunes. Además, por ejemplo, si digamos nosotros vivimos en el Medio Oriente, las mujeres, tenemos que primero verificar si, por ejemplo, nuestro esposo le gusta, digamos, la idea de los invitados. Y segundo, si por ejemplo a nosotros nos invitan a un lugar, tenemos que también verificar si el esposo está incluido en la invitación. Porque en las familias más conservadores hay que tener en cuenta cómo es que se invita, y digamos si es una fiesta de solo mujeres, pues no deben de incluirse los hombres. O si es un matrimonio, debe especificarse que las mujeres van a un lado y los hombres al otro. Entonces eso como aquí que vamos timbrando a las 9 de la mañana, a las 8 de la noche a la casa, como una visita sorpresa, eso no es bien visto en la cultura árabe. Y por último, un dato bastante, bastante importante es que los nombres árabes se componen de la siguiente manera. Por ejemplo, Omar Sharif Hasib Ahmed. Para que nosotros entendamos más claro, cuando a ti te dice un árabe su nombre completo, está diciéndolo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo dije Omar. Entonces, Omar es la persona. El segundo nombre que yo di fue Omar Shafiq. Entonces, quiere decir que Omar es hijo de Shafiq. Y luego dije Hasim. Quiere decir que él es nieto de Hasim. Entonces quiere decir que los árabes en su nombre llevan primero su nombre, segundo el de su padre, tercero el de su abuelo y quizás cuarto el de su bisabuelo. Entonces ahí están estos datos muy, muy curiosos de la cultura árabe para que lo tengamos presente en nuestra vida. Vamos con un poco de música y nos alistamos para uno de los momentos más importantes que en breves les estaré hablando. Bueno, ahora sí nos vamos a un momento muy importante de nuestro programa. Cada semana aquí les traemos un personaje, un tema especial. El día de hoy les traigo un hombre bastante, bastante particular porque es un hombre promotor de la cultura. Pero no solamente de la cultura árabe, sino sobre todo de nuestra cultura colombiana, del folclore de cada uno de nuestros departamentos. Es un hombre que tiene sangre árabe. Enrique Hatip es nuestro personaje del día de hoy. Y nos estará acompañando vía telefónica desde Cartagena. Así que nos vamos con nuestro personaje del día. ¡Gracias!

vamos a hacer este rico plato de la cocina árabe. El nombre de la receta viene del recipiente donde se cocina y es una cazuela originalmente de barro, aunque ahora se puede encontrar de otros materiales, donde lo característico es la tapa en forma de cono. Esto hace que mientras se cocina el vapor se vaya concentrando en la parte alta del cono y vaya goteando poco a poco, lo que hace que el guiso quede muy jugoso. Por supuesto, si no se tiene tallín, se puede hacer esta receta en cualquier cazuela que tenga tapa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de tomates, 4 huevos, una cebolla, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de comino en grano, una cucharadita de coriandro, el coriandro son las semillas del cilantro, aceite de oliva, perejil fresco y sal. También vamos a necesitar 400 gramos de carne picada. Ya sabéis que en la cocina árabe no se utiliza el cerdo, en concreto ellos suelen utilizar carne de cordero, pero yo la hago normalmente con carne mixta de ternera y cerdo o con carne de pollo y pavo. Lo primero que vamos a hacer es echar en un mortero la cucharadita de semillas de comino. Agregamos la cucharadita de coriandro, que son semillas de cilantro, y lo vamos a machacar todo muy bien para que suelte los aromas. En un bol ponemos la carne picada, agregamos la mezcla del mortero, sal a gusto y abundante perejil fresco, y lo vamos a mezclar todo muy bien. Esta mezcla podemos utilizarla ya o podemos reservarla en la nevera durante unas horas para que se intensifiquen los sabores. Pelamos la cebolla y la cortamos lo más finita posible. Por otro lado, vamos a cortar los tomates en dados. Ahora vamos a formar las koftas. Para ello nos vamos a humedecer las manos con agua y vamos a ir cogiendo porciones de la mezcla de carne picada. Iremos formando bolitas pequeñas. Este truco de humedecernos las manos es muy útil para trabajar la carne picada con las manos. Podéis utilizarlo también cuando hagáis albóndigas. Para que os hagáis una idea del tamaño, con esta cantidad yo formo 24 koftas. Vamos a poner el tajín o nuestra cazuela al fuego. Agregamos un poco de aceite de oliva y vamos a echar la cebolla picada. La pocharemos durante unos minutos hasta que esté bien dorada, agregando un poco de sal a nuestro gusto. Incorporamos el tomate picado, la cucharadita de comino molido, si os gusta con más sabor a comino podéis agregar un poco más, rectificamos de sal y agregamos un vaso de agua y vamos a cocinar destapado a fuego lento durante unos 20 minutos hasta que haya reducido. Ahora vamos a incorporar las koftas, las distribuimos bien por el tajine, tapamos y vamos a continuar la cocción a fuego lento durante 15 minutos más. A los 15 minutos destapamos, damos la vuelta a todas las bolitas, tapamos de nuevo y cocemos durante 5 minutos más. Por último incorporaremos los huevos. Los iremos cascando uno a uno en un cuenco y los vamos a agregar distribuidos por el tajine, soltándolos suavemente. Tapamos de nuevo y cocemos durante 10 minutos o hasta que los huevos estén cuajados. Y ya tenemos nuestro riquísimo tajine de koftas con huevos. Lo típico es acompañarlo de arroz basmati, pero si no tenemos podemos servirlo con arroz blanco. Espero que os haya gustado este riquísimo plato de la cocina árabe y chao. Bueno, ahí teníamos esta deliciosa receta árabe. Recuerden a todos, les quiero recordar a todos nuestros oyentes que si viven en Zipaquirá o a los alrededores, Chía, Cajicá, Bogotá, pueden adquirir la tajina, el pan árabe, el trigo y los demás ingredientes árabes en la panadería árabe, donde ofrecemos los mejores productos del Medio Oriente, en la calle Sexta, número 1227, en la Algarra 2, en Zipaquirá. Recuerden, panadería árabe, en la calle Sexta, número 1227, Algarra 2, Zipaquirá. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Recordemos que hoy aprendimos un poco sobre las curiosidades de Kuwait y algunas de los árabes, como su moneda, como por ejemplo que no hay teléfonos públicos en Kuwait, solamente en el aeropuerto y las llamadas son gratis, que si nace un niño kuwaití, al padre le suben el salario cada año, solamente si el papá es kuwaití o ambos padres. Si solo la mamá es kuwaití, no se lo sube. También hemos aprendido hoy muchísimas cosas sobre la cultura árabe, sobre la cultura colombo-árabe a través de nuestro invitado, este gran hombre promotor de la cultura del Caribe, Enrique Hatib. Y nos habló un poco también sobre la llegada de su familia con más de 100 años de existencia, de exploración en Occidente, que es pues la familia Hatip en toda América Latina. Y por último, esta deliciosa receta de tajine y huevos. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Recuerden que les habló Hanan Almutawa, directora de la Escuela de Danzas Orientales, Hanan Almutawa en la ciudad de Zipaquirá. Un saludo a todos nuestros oyentes, un saludo a todos los amantes de la cultura árabe y cada día más los invito a que se animen a conocer estas tradiciones tan hermosas. Si hoy se perdieron algo de nuestro programa, no importa. Todos los audios los tenemos a través de nuestro blog escuelahananalmutawa.com. A través del enlace programa de radio podrán encontrar todos los programas que en este 2013 hemos hecho y todos nuestros entrevistados. Muchísimas gracias a todos y más alama para todos. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa. De Oriente a Occidente.